Antes de que nos vamos, le vamos a pedir a Viviana Alegre, la mamá del Facu, que se dirija a nosotros nuevamente. Y bueno, es siempre un gusto escucharte, Vivi. Bueno, me van a disculpar porque la verdad que no coordina bien mi cabeza. Bastante cansada, no. Estos días medio complicados, no he podido dormir, pero lo único que yo voy a hacer es agradecer al colectivo de jóvenes que están desde días que desapareció Facu, y a los padres, que por allá yo no puedo cumplir estar en las jornadas que ellos hacen en tribunales, porque la cuestión laboral mía está recontra complicada, y este año más todavía, tengo un contrato hasta el 31 de marzo del 2016, así que mucho moverme no puedo, pero sí voy a estar ahí en la actividad que hagan por Nicolás. Así que yo les agradezco mucho a ellos, les agradezco también que nombren a mi hijo, que se acuerden de mi hijo, que es re importante ahí en tribunales, como de tantos otros chicos. Y a todas las organizaciones que estuvieron acá, y partidos políticos, y vuelvo a reiterarle, no solo el caso Facundo, el caso Yamil, el caso de Sergio, sino que el caso de los chicos y de los papás, estos que están acá luchando contra, que son víctimas de gatillo fácil, que los tomen cada una de las organizaciones y cada uno de los partidos políticos, y no solamente cuando sea para rédito político. Lo digo con conocimiento de causa y porque me ha afectado mucho en muchas oportunidades. Nada más, muchísimas gracias. ¡Facundo Rivera Alegre! ¡Ahora! Muchas gracias.